dice así, cumbia. Del otro lado, todos los enamorados, las enamoradas, le dedicamos al amor de su vida, este tema tan hermoso y tan bonito. No me alcanza el tiempo para amarte tanto, para darte todo lo que estoy pensando. Sé contigo que se acabe el mundo y así.